En México. A menos de un mes de las elecciones para elegir gobernador o gobernadora del estado de Veracruz, organizaciones civiles y ecologistas de la entidad presentaron una agenda medioambiental a candidatos y representantes con la que exigen que la protección del territorio, los bienes naturales y los derechos humanos sean ejes transversales de la nueva gobernatura de su estado. Desde Radio Teocelo en Veracruz nos informa Edith Peredo. Organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanos veracruzanos que han trabajado en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos presentaron la agenda medioambiental a los candidatos a la gubernatura de Veracruz para solicitar que suscriban una serie de compromisos que permitan resolver los graves problemas que aquejan a la entidad en dicha materia. Veracruz es el tercer estado en México con mayor biodiversidad, después de Oaxaca y Chiapas. Además, cuenta con 14 cuencas hidrológicas que reciben el 30% del escurrimiento nacional. Las organizaciones solicitan el compromiso expreso de los candidatos para considerar una serie de elementos que forman la agenda ambiental urgente para el estado. Entre los tópicos de mayor urgencia se encuentra el desarrollo de una campaña electoral sin publicidad contaminante que promueva el uso de los recursos locales y su reciclado. Además, que haya personal profesional y capacitado en la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y la Procuraduría de Medio Ambiente. Asimismo, señalan que el tema ambiental deberá ser tratado de manera transversal por todas las dependencias y organismos del gobierno del estado. Protección al derecho al medio ambiente sano y los demás derechos humanos de conformidad con el estándar más alto de protección son otros de los elementos de la lista y se agrega la expedición para todas las cuencas del estado de los programas de ordenamiento ecológico, pues aseguran que hasta el momento solo existen los de los ríos Bobosnautla, Tuxpan y la cuenca baja del Coatzacoalcos. Escuchemos la voz de Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, quien estuvo presente en esta conferencia de prensa donde se presentó la agenda medioambiental a las y los candidatos a la gubernatura de Veracruz. Entonces, en este evento lo que hizo la ciudadanía fue presentar una propuesta que se consolidó de 20 puntos entre estas organizaciones, en las cuales estamos exigiendo que el tema ambiental se incluya de manera suficiente y de manera puntual en las agendas de los candidatos a la gubernatura, puesto que es un tema que se encuentra fuera de los radares de quienes compiten en la campaña y que es de suma importancia para la entidad. Este documento consta de 3 apartados. El primero tiene que ver con la exigencia de que se actualice, se profesionalice toda la burocracia que se encuentra, digamos, ligada a las secretarías que atienden el tema del medio ambiente. El segundo punto tiene que ver con la política pública y esto significa que debe haber continuidad de algunos de los programas que se han empujado y que de manera certera han sido, digamos, una buena pero no suficiente respuesta a las necesidades que hay en política pública, como programas de apoyo, de conservación y de iniciativas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. En este mismo punto de política pública hicimos énfasis en que los ordenamientos territoriales, tanto el del estado como de las cuencas hidrológicas, deben ser publicados, deben ser realizados con un proceso bastante, digamos, firme y veraz en relación a la participación ciudadana, ya que somos quienes habitamos el territorio y somos quienes tenemos que tener una decisión activa en este tipo de mecanismos de ordenamiento. Otro punto muy importante tiene que ver con la expedición de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas. Destaca saber que solamente el 15% de las áreas naturales que están en nuestro estado tienen plan de manejo. Y un área natural sin este instrumento es como si no existiera, ya que los intereses que en este espacio se cruzan no tienen ningún orden ni ninguna regulación en tanto no existan estos planes, de ahí la importancia de empujarlos. Y finalmente, otro punto tiene que ver con las reformas del marco jurídico estatal que se requieren para que se siga fortaleciendo en materia de derechos humanos la protección a un medio ambiente sano. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México.